para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina, les habla Javier Barrios, hoy lunes 8 de septiembre del 2014. Estamos preparados para entregar las noticias más importantes ocurridas en el continente a través de Contacto Sur. Estos son los titulares. Me han parado apuntándome. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Atención, fundador de WikiLeaks revela datos muy importantes sobre la participación de Estados Unidos en los fondos buitre para perjudicar al gobierno argentino. Capturan en España a venezolano acusado de robar más de 80 millones de dólares. Y en Honduras acusan a viceministro de Trabajo y Salud por corrupción. Autoridades investigan caída de meteorito en Nicaragua. Iniciamos los detalles de Contacto Sur para América Latina. Mucha atención. Y una revelación importante del fundador de WikiLeaks sobre los fondos buitre que estarían orientados a perjudicar al gobierno argentino y estaría participando Estados Unidos. Vamos a sala de redacción con nuestro compañero Héctor Escandel. Buenos días, Javier. Buenos días, América Latina. Atención, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró que el apoyo de Estados Unidos a los fondos de inversión que exigen 1.600 millones de dólares a la Argentina busca sentar un precedente para que empresas estadounidenses puedan embargar activos de gobiernos extranjeros. Esto dijo, genera un incentivo genuino a favor de las empresas estadounidenses a la hora de negociar con gobiernos extranjeros. En entrevista con el diario Página 12, publicado el día domingo, Julian Assange añadió que el caso argentino, en particular Estados Unidos, busca la penalización por una decisión geopolítica que no le gustó. Esto en referencia a la negociación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno de Irán para fiscalizar Argentina, para que los argentinos puedan fiscalizar e interrogar a sospechosos del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina. Volvemos contigo, Javier. Gracias, y este informe seguramente traerá reacciones en las próximas horas del gobierno argentino y de América Latina que está pendiente de este tema. Vamos a tener información que ordenan el pase a juicio de los viceministros del Trabajo y Salud del expresidente Porfirio Lobo. Esto en Honduras, las autoridades hondureñas le acusan de corrupción. Vamos con un informe que ha preparado nuestro compañero José Peraza. Gracias y saludos a América Latina y el mundo. En Honduras, luego de analizar los medios de prueba presentados por la defensa, así como por el Ministerio Público, un juez con jurisdicción nacional dictó auto de formal procesamiento contra los ex viceministros del Trabajo, Carlos Monte, y de Salud, Javier Pastor, acusados por los presuntos delitos de lavado de activos y cohecho pasivo impropio en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. La decisión judicial incluye que ambos exfuncionarios deben permanecer recluidos en un batallón militar antes de realizarse las audiencias preliminares en un término de 60 días. Al momento de presentarse a los tribunales de justicia, el ex viceministro de Salud en la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Javier Pastor, dijo que no le temen a la justicia y que se presentó porque se dio cuenta que lo andaban buscando. También dijo que esto se trataba de un show mediático que busca proteger a otros personajes más poderosos. Recordemos lo que manifestó el ex viceministro Javier Pastor. Nosotros hemos tenido mucha prudencia, ¿verdad? Pero llegamos al punto donde se está haciendo circo con nosotros. En ningún momento nosotros pretendimos perjudicar a nuestro partido, pero como lo dijo correctamente el presidente, todas las situaciones que se dieron dentro del Seguro Social se dieron y se informaron en tiempo y forma el año pasado. Ahí están las actas de información. El saqueo millonario del Instituto Hondureño de Seguridad Social fue tan grande que tienen la quiebra este sistema de previsión. Para el analista y escritor Julio Escoto, a la corrupción se le puede nominar como el mal del siglo, porque los actos que se cometen en el país golpean con mucha más fuerza a la población más pobre. En el caso del Seguro Social, Escoto reconoce avances en el proceso de investigación, pero a la vez hace un llamado a estar alertas, porque detrás de esos aplausos puede haber una manipulación política que dejaría sin castigo a otros responsables. Debemos tener cuidado con las dos, aplaudir en lo que se hizo de hecho de investigación, pero al mismo tiempo tener cuidado con la manipulación que está ocurriendo sobre ese tema del presente. En los últimos años, Honduras ha saltado a la fama internacional por sus grandes escándalos relacionados a actos de corrupción. Según datos del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, FOSDE, el país pierde cada año el 10% de su presupuesto general en actos corruptos cometidos por funcionarios. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Capturaron a Hugo Rigel, Ersen Martín, quien es solicitado por Venezuela debido a su presunta vinculación con la estafa al Fondo Conjunto China-Venezuela, que supera 84 millones de dólares. Ersen Martín era asistente en la gerencia de operaciones del mencionado Fondo Chino. Es una asociación, una alianza entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de China. Al conocer de la detención, el Ministerio Público tramitó la extradición de Ersen Martín, la cual fue acordada por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, según sentencia 259 publicada la semana pasada. La detención de Ersen Martín se produjo el pasado 7 de julio y tenía orden de aprehensión emitida por el Tribunal 34 y las autoridades venezolanas. El Ministerio Público inició la investigación sobre la presunta estafa al Fondo Chino el 19 de diciembre del 2012 a solicitud del mayor general Hugo Carvajal, quien en ese momento se desempeñaba como viceministro del Sistema Integrado de Investigaciones Penales del Ministerio de Interior y Justicia. Así que esta captura determinaría qué pasó, dónde están los 84 millones de dólares que se agarraron, que robaron de este fondo chino. Seguimos con más información y tenemos que en Cuba se recuerda hoy el Día Internacional de la Alfabetización, el Periodismo, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, con la Fiesta de los Logros en la isla. Vamos a recibir un informe especial de Pedro Martínez. Saludos, amigos oyentes en nuestra América. Este 8 de septiembre tiene para la mayoría de los cubanos al menos tres razones importantes para la evocación. Es el Día Internacional de la Alfabetización, también el Día Internacional del Periodista y por último el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, proclamada hace casi un siglo como la patrona de Cuba. El Día Internacional de la Alfabetización fue establecido por la UNESCO, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y pide a los gobiernos, instituciones educativas y la sociedad civil luchar contra ese flagelo, el cual fue, por cierto, erradicado de Cuba hace 53 años. La UNESCO reconoce no solo la gesta de Cuba por haberse proclamado el 22 de diciembre de 1961 como territorio libre de analfabetismo, sino por su valiosa contribución mediante el método denominado Yo Sí Puedo a la erradicación de ese mal en numerosos países de América y el resto del mundo, entre ellos Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y aunque los cubanos celebran cada año el Día Nacional de la Prensa el 14 de marzo, fecha que evoca la fundación del periódico Patria por el prócer independentista y gran poeta, escritor y periodista José Martí, también recuerdan el 8 de septiembre de 1943, cuando los nazis ejecutaron al periodista checoslovaco Julius Fučík. En toda la etapa del poder revolucionario nunca un periodista ha sido asesinado en Cuba. Por eso se recuerda siempre al joven ecuatoriano Carlos Bastidas Argüello, quien estuvo en misión periodística en la Sierra Maestra, habló con el seudónimo de Atahualpa Recio por las ondas de Radio Rebelde y entrevistó a Fidel Castro y otros guerrilleros antes de ser asesinado en La Habana por agentes de la dictadura de Fulgencio Lucio Batista el 13 de mayo de 1958. Y este 8 de septiembre, luego de la muy reciente entronización de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en los jardines del Vaticano por decisión del Papa Francisco, la Iglesia Católica anunció que a partir de este año, el Día de la Virgen Patrona de Cuba será celebrado como solemnidad. Y a la también conocida como la Virgen Mambisa, porque acompañó a las tropas del Ejército Libertador en los campos de Cuba, durante la lucha contra el colonialismo español, la veneran no solamente los católicos, sino también, pero con el nombre de Ochum, los numerosos seguidores de los cultos sincréticos afrocubanos. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. Y en Argentina aprueban reforma a la ley de abastecimiento. Este proyecto de reforma busca regular los precios y los márgenes de ganancia. Los detalles los tiene Rocío Argüello de Radio La Ranchada. El Senado argentino aprobó la reforma de la ley de abastecimiento y la creación del fuero del consumidor. Con 38 votos a favor y 27 en contra, el Senado aprobó el paquete de leyes que busca proteger a los usuarios y consumidores del abuso de posición dominante de ciertos sectores de la economía. El nuevo marco regulatorio sobre las relaciones de consumo y producción establece una serie de pautas para evitar los abusos de posición dominante de muchas de las empresas que cuentan con altas tasas de rentabilidad. El artículo 2 fija las atribuciones que tendrá la autoridad de aplicación, que van desde la posibilidad de fijar precios máximos y márgenes de rentabilidad hasta disponer la continuidad del proceso de producción y comercialización. Una de las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo al proyecto original fue tipificar las conductas de las empresas que darían paso al ejercicio de estas atribuciones, en línea con el pedido de los grandes empresarios. Por lo tanto, la autoridad de aplicación podrá actuar cuando las empresas aumenten artificialmente los precios sin correlación con el aumento de los costos, cuando copien materias primas o productos, destruyan mercaderías, restrinjan la venta o prestación de un servicio, o no entreguen comprobante ni factura de venta, entre otras tipificaciones. Cabe destacar que las principales cámaras empresarias renovaron sus críticas a esta ley, y muchos de sus argumentos fueron los sostenidos por senadores de la oposición, mientras que las asociaciones de pequeñas y medianas empresas ratificaron el apoyo a la medida. Para Contacto Sur, informa Rocío Argüello desde Radio La Ranchada. Seguimos con más noticias. Las autoridades están investigando un meteorito que impactó la noche del sábado cerca del Aeropuerto Internacional de Managua, causando una fuerte explosión que se sintió con fuerza en toda la capital sin causar daños humanos ni materiales, informó este domingo el gobierno nicaragüense. En rueda de prensa, el experto del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Wilfredo Strauss, aseguró que fue un meteorito. Según fotografías publicadas este domingo por el portal del gobierno, la estrella fugaz abrió un cráter de más de 12 metros de diámetro, según cálculos de los expertos. El gobierno de Nicaragua dijo que solicitará apoyo internacional para evaluar esta situación, esta caída de un meteorito que, repetimos, fue tremendo susto, impactó y abrió un hueco, un cráter de más de 12 metros de diámetro. Y atención al cierre vamos a sala de redacción con Héctor Escandel. Hay información que proviene de Colombia. Así es, Javier, ya en el cierre de la emisión, con el lema "Ganemos la paz, reconciliémonos", comenzó este domingo en Colombia la Jornada Nacional por la Paz, cuyo objetivo es promover y visibilizar el apoyo a los diálogos del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en La Habana, Cuba. La Jornada Nacional por la Paz se va a extender durante 100 días para concluir el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, según informaron fuentes de la organización. El acto central se va a realizar el próximo 12 de septiembre con la caminata nacional denominada Con los Pies en la Tierra. En diferentes localidades del país habrá también un acto simbólico que alude a la pertenencia de los campesinos y afrocolombianos a la tierra. La iniciativa convocada por los sectores de la sociedad civil y la Iglesia Católica Colombiana también tienen previsto congresos, encuentros con jóvenes, foros y acciones pedagógicas entre la ciudadanía. Asimismo, se plantea una programación artística. El papel de las tradicionales fiestas de los distintos pueblos va a jugar un papel esencial dentro de esta actividad. La alta consejera de víctimas del distrito, Ana Teresa Bernal, dijo que la jornada es la expresión del pleno apoyo al proceso de paz y la necesidad de respaldar el fin del conflicto en Colombia. Y hasta aquí la emisión de Aler Satelital a través de su contacto sur. Estén atentos a nuestras noticias internacionales a través de Aler Satelital. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, contacto sur. En el mundo, desde nuestro mundo.